se agita. Me siento un poco enfermo mirando mi propia cara de este lado del espejo gris. Resuelto a matar o morir, se quiebra el cristal que me inunda la vista. Dejemos todos el cuerpo y bailemos con mi cadáver sobre el barro. Y desde ahí nacer. Quiero volar hasta cansar. Que nunca podré sacar.